Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cuándo encontraré el amor? Ese es el gran titular que te ha traído hasta este vídeo. Y para descubrirlo tenemos inevitablemente que hablar de las sombras que están dificultando tus relaciones. Para eso vamos a compartir espacio con Covadonga Pérez Lozana, que es una de las más grandes expertas, al menos en habla hispanohablante, del mundo en este tema. Así que para mí es un gustazo compartir una vez más espacio contigo. Covadonga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia. Hola, Dalai, muchísimas gracias por esa súper presentación. Bueno, yo no sé si soy una de las más grandes expertas en habla hispana, pero sí sé que soy una persona que me he hinchado a sufrir por el tema de las relaciones y no hay nada más poderoso que la experiencia para aprender, ¿vale? Yo tuve que aprender a identificar en mí misma cuáles eran las sombras, los bloqueos, es decir, dónde operaba desde el miedo, ego, desde la mente y no permitía la manifestación de la pareja en alineamiento con la divinidad, digamos, de la pareja que el creador había pensado para mí, ¿vale? Aquí hay mucha gente que me dice alma gemela, llama gemela. Bueno, estoy hablando de la llama gemela, pero vulgarmente se conoce como alma gemela. Ya sé que en contextos especializados, bueno, digamos, la persona que el creador ha pensado para nosotros, ¿vale? ¿Cómo podemos manifestarla y a qué bloqueos hemos de dar luz? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nosotros podemos fabricar desde la mente, fabricar desde el ego, y todo lo que fabriquemos desde la mente-ego va a traer sufrimiento a nuestras vidas. A priori parece algo bonito, parece algo suculento, pero esos frutos, como los hemos hecho por nuestra cuenta, no los hemos co-creado con la divinidad, son frutos podridos, que tarde o temprano se van a convertir en un narcisista o en algo tóxico, ¿vale? Entonces tenemos que aprender a co-crear. Aprender a co-crear es alinearnos con la divinidad para poder hacerlo desde ese lugar esencial de amor y de vínculo con la fuente, poder co-crear, ¿vale? ¿Cómo aprendemos a co-crear? ¿Cómo hacemos para co-crear? Y me vais a decir, bueno, pero no puede ser tan complicado porque, a ver, la panadera tiene un marido y el señor que está en un tractor tiene un marido y ellos no saben nada de co-crear. Bueno, efectivamente, la mayoría de las personas tienen una relación de codependencia, una fabricación egoica. Pero ¿qué ocurre? Hay muchas personas evolucionadas que tienen muchas dificultades a la hora de manifestar, que manifiestan una y otra vez patrones tóxicos, patrones disfuncionales, a pesar de que son personas inteligentes, de que son personas sensibles, de que son personas trabajadas, y dicen, oye, pero ¿por qué para mí es tan difícil? Si para el lechero, si para cualquier persona de a pie es muy fácil, y yo que soy una persona que he estudiado filosofía, psicología, espiritualidad, tengo una búsqueda espiritual, ¿y por qué para mí? Pues porque, de alguna manera, la vida te pide más, porque ya estás preparado para materializar en el plano físico una unión sagrada, y entonces la vida te aprieta para que aprendas a co-crear, para que lo hagas con Dios. En el pasado, en otras vidas, fabricaste desde el ego, tuviste relaciones de codependencia, te hicieron despejo, creciste gracias a ellas, estuvo bien, maravilloso, perfecto, pero llega un momento en la evolución de un ser humano en el 3D, cuando ya hemos vivido muchas vidas en este plano, que la vida nos dice, ponte las pilas y ponte a co-crear, porque ya es el momento de que tengas una relación marcada por el amor real, ¿vale? Entonces, volvemos a lo que me decía Dalai. Bueno. Perdóname, Covadonga, a mí es que me van a ir surgiendo un montón de inquietudes, este tema me gusta especialmente, pero claro, yo creo, corrígeme si me equivoco, que todos en algún momento de la relación o durante gran parte de la relación pensamos, ya está, ya he co-creado, ya estoy en el lugar, ¿no? Y con esa ilusión continúas tu relación y a lo mejor a los años es cuando van surgiendo cosas que de repente dices, wow, a lo mejor este no era, como tú decías al principio, mi llama gemela. Entonces esto me lleva a la siguiente pregunta y por favor continúa tu discurso y me la contestas cuando tú puedas. Pero ¿hasta qué punto buscamos esa pareja perfecta y eso significa que no haya conflicto, que no haya dificultad, ¿no? A veces en la relación o en la convivencia o no sé, en la comunicación, y hasta qué punto también hay que darnos al otro y ceder y consentir o comprender que en una relación a veces suceden cosas. Vale, bueno, Tenemos que entender dos cosas. Que haya conflictos en las relaciones es normal. En todas las relaciones hay conflictos porque el otro siempre va a ser un espejo en la otra polaridad para ayudarte a crecer. Pero tú en tu corazón sabes cuando es una relación en alineamiento con el plan del creador y cuando es amoroso el conflicto, porque en realidad no se puede casi ni llamar conflicto. Es decir, se puede aprender por las buenas sin sufrimiento cuando co-creamos, o se puede aprender por las malas sufriendo cuando fabricamos desde el ego. Siempre vamos a crecer. La vida no va a permitir que nos estanquemos. Pero cuando estamos en una relación tóxica, la vida nos está impulsando a soltar a través de esa toxicidad. Por eso las agresiones siempre van creciendo. Decía ella, bueno, pero puede estar un año. Sí, yo estuve 3 años con... Pero los feos luego... se convierten en humillaciones, perdón, luego se convierten en desprecios, o sea, los feos en indiferencia, la indiferencia en desprecio, los desprecios en humillaciones, las humillaciones en infidelidades, y luego ya se llega a las agresiones verbales y terminamos en agresiones físicas. Y tú dices, wow, es que estuve con un narcisista. Bueno, en realidad... no estuviste atenta porque la vida te lo muestra desde el primer día cuando estás en una relación en alineamiento con el plan divino y cuando no. Cuando estás en alineamiento con el plan divino, en la relación no hay toxicidad. Hay aprendizajes, hay retos porque todos somos humanos y todos estamos aprendiendo. Pero la toxicidad la hay cuando estás en una relación fabricada desde la mente, desde el miedo, ¿vale? Entonces, volvemos a... cuando estás co-creando. Digamos que cuando estás co-creando, la relación está impregnada por el amor real y la sensación que se siente en el corazón es completamente diferente. Y me decía Dalai, ¿pero por qué a veces que piensas que sí es y te sientes eufórica y piensas que por fin, que es tu compañero del alma y luego pasan los meses y empiezas a descubrir cosas que no te gustan? Porque no estamos presentes, porque vivimos las relaciones en la mente. Porque vivimos una quimera mental, porque si estamos presentes, la vida nos lo muestra desde el día uno. La vida nos da banderas rojas desde el día uno. La vida nos pone señales desde el día uno. La vida nos muestra en el primer mes lo que va a ser el aperitivo, el ámbito global de la relación. ¿Qué ocurre? Que como tenemos tantas ganas de que pase, no lo queremos ver, no lo vemos, porque tenemos tantas ganas de encontrar al príncipe que cuando aparece alguien es como, ¡wow! ¡Casa salvada! ¡Por fin ha aparecido mi príncipe! Y no vemos lo que realmente hay. ¿Qué señales? Voy a ir a eso porque creo que es importante. ¿Qué señales surgen desde el primer momento? Bueno, por ejemplo, estamos hablando con esa persona y se nos rompe el móvil. Vamos a ver a esa persona y se estropea el medio de locomoción, se nos pincha la rueda del coche, se estropea el tren, el avión no despega. Una persona nos llama por teléfono y nos dice, cuidado con ese que es un desequilibrado o que es... Y no, nosotros incluso nos ofendemos. Se repiten nombres, esa persona puede tener el mismo nombre que otro ex tóxico. Puede ser que esté en una de mis primeras citas con él y aparezca mi ex o aparezca un escenario en el que viví toxicidad en el pasado. Es la forma que tiene la vida de decirme, cuidado, es una repetición. Aparecen cucarachas. Si es muy grave, aparecen cucarachas en la cama. Entonces, bueno, hay múltiples red flags, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros tenemos tantas ganas de que pase que nos... autoconvencemos en la mente de que por fin estoy salvada y he encontrado a mi príncipe, porque no estamos presentes. Yo recuerdo una relación que yo tuve cuando yo tenía 30 años recién cumplidos, 30, 31, que me recuerdo que me fui a comprar ropa interior y volví a casa cargada, llena de ilusión, con una bolsa de ropa interior y venía tan contenta y llegué a casa y me dejó. Y yo me quedé como, wow, o sea, pero ¿qué ha pasado? Porque yo no lo vi venir, ¿no? Ahora muchas alumnas me dicen en mis cursos, es que yo no lo vi venir porque estábamos bien. Bueno, claro, yo ahora lo miro retrospectivamente con lo que sé ahora, que ya tengo una edad, que ya tengo 46 años, lo miro retrospectivamente y me doy cuenta y digo, wow, es que había múltiples banderas rojas, había señales como luces de neón, pero tienes tantas ganas de que pase que estás viviendo la relación en la mente. No estás viviendo lo que realmente está pasando, sino lo que a ti te gustaría que estuviese pasando, sí. Y te montas una película, la quimera. me interesa mucho esto que me estás diciendo, Covadonga, porque además me resulta muy interesante que ahora de repente también entran en juego señales, sincronicidades, ¿no? Como estar atenta a mucha serie de cosas, pero también creo que hay momentos en los que tú te autosaboteas, es decir, ves red flags donde no los hay porque ya te han roto el corazón, porque vienes con miedo, porque vienes con tus propias sombras, tus propias historias. ¿Cómo saber distinguir entre si la relación no va porque no debe ir y hay señales y hay red flags, o si yo estoy desde un principio saboteando esta relación? Bueno, es que a mí nunca me pasó de ver red flags cuando no las hay. De hecho, todo lo contrario. El ego espiritual se inventa señales de que sí es cuando en realidad no es. O sea, el ego espiritual ve señales de que sí donde no las hay. O sea, yo a eso no te lo sé responder porque la única relación que yo he tenido en alineamiento que de verdad resonaba con mi corazón, porque para mí ha sido un trabajo de por vida. Por eso me dedico a esto, ¿no? Por eso doy cursos de esto, doy un curso de un año y tengo un libro, porque para mí fue muy difícil. Cuando fue como que la vida nos puso una alfombra roja. O sea, fue todo. Y claro que yo tenía miedo a la vulnerabilidad, a la intimidad, porque todo lo que había vivido en el pasado era toxicidad. Pero cuando es, lo sientes en tu corazón, todo tu cuerpo vibra diferente, la vida te pone una alfombra roja. Mariano vivía en Mallorca, yo en Asturias, ¡pum! Nuestros caminos se entrelazaron, la vida nos juntó en el mismo escenario. O sea, fue como tan mágico. Yo al principio estaba alerta, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente había aprendido a estar presente, ya no me flipaba, ya porque ya lo fui aprendiendo con la vida, ya el ego espiritual ya no veía señales donde no las había. Entonces estaba presente, alerta y yo decía, ¿dónde está la trampa? No puede ser tan fácil. Cuando es fácil. Cuando es una co-creación, es fácil. Cuando es, lo sabes en tu corazón. Pues me queda súper claro. Has hablado también desde el inicio de la toxicidad y voy animando a la gente porque hay muchas personas en el chat dejando sus mensajes y comentarios, preguntas incluso, que ahora vamos a estar con Covadonga, vamos a ir incorporando preguntas vuestras también. Has hablado mucho de la toxicidad y creo que todos conocemos los típicos rasgos tóxicos como puedan ser, los celos en exceso o el querer controlar a tu pareja, la manipulación. Pero ¿hay signos de toxicidad que quizás se nos pasan por alto? Sí, de hecho, es lo que te comentaba antes, la vida nos pone ya un aperitivo de lo que va a ser el global de la relación la primera semana, las primeras dos semanas, ¿no? Por ejemplo, a mí me contaba una chica que había conocido a un chico por Tinder, que, ojo, energía de búsqueda, carencia, fabricación egoica, o sea, Tinder no, por favor, pero bueno, esta chica había conocido a uno por Tinder. Y ya el primer fin de semana que se fueron juntos, que habían quedado venirse juntos de escapada romántica el fin de semana, el domingo él se levanta por la mañana y le dice, me tengo que ir a Valencia, que tengo que ir a cuidar a mi madre porque mi madre se ha puesto enferma, y desapareció y la dejó el domingo por la mañana. Bueno, ella se quedó un poco cortada, ¿qué pasa? Y luego estuvo con él 3 años y toda la relación le metía a la suegra en medio, siempre anteponía a su madre que a ella. Al final la suegra se fue a vivir con ellos hasta que ya para ella fue insoportable y tuvo que dejarlo porque tenía una relación a tres, ¿no? Y la vida se lo mostró desde la primera semana. O sea, es decir, nosotros en el fondo aceptamos. O sea, la toxicidad empieza por un pequeño agravio, algo a lo que nosotros no le damos validez porque no nos escuchamos y porque no reconocemos las agresiones y porque no nos amamos lo suficiente y porque permitimos cosas que no son aceptables. Y luego la tónica general de la relación es eso aumentado, ¿no? Yo en primera persona tuve un ex tóxico que me mostraba mucha indiferencia. Bueno, empezó por una indiferencia y luego ya la cosa degeneró a agresiones. Pero nos conocimos también un fin de semana en una fiesta. Y ya el primer día que nos conocimos, no, al día siguiente, yo me había dejado mi coche aparcado donde la fiesta porque había bebido y había vuelto a casa en taxi. Y era Madrid, yo acababa de llegar a Madrid, yo era muy jovencita, tenía 27 años, Madrid me parecía una macro urbe, me daba muchísimo miedo, yo no me sabía manejar por Madrid. Y le llamé después de habernos enrollado la noche antes y le pedí, oye, ¿me ayudas a llevar mi coche a casa desde allí? Porque me da miedo conducir desde el centro de Madrid hasta Arturo Soria. Bueno, me dijo, no, estoy muy liado. pasó de mí, ¿no? Bueno, yo entré en esa relación, estuve con él 3 años, la tónica general de la relación fue la indiferencia. O sea, bueno, al final me acabó agrediendo porque si no yo no lo soltaba porque tenía apego. Pero la tónica general fue, entonces al final tenemos que hacernos responsables de que nosotros aceptamos dónde nos metemos y la vida nos lo muestra, porque debajo de la vida subyace una perfección matemática y si nosotros estamos presentes, es decir, si en lugar de apegarnos al resultado, estamos presentes. Porque claro, ¿qué ocurre cuando aparece alguien? Ojalá me elija, ojalá quiera estar conmigo, ojalá se quiera comprometer conmigo, a ver si me manda un mensaje. Entonces ya estamos apegados al resultado específico de que se quede a mi lado. Si lo viviéramos todo con más liviandad y podemos hacer una invocación y decirle al creador, oye, si esto no está en alineamiento con tu voluntad, si es algo que he fabricado desde la mente, que se caiga, porque yo ya no quiero sufrir más. Y la vida nos lo quita, o sea, porque al final, ¿cuál es el problema? Que nos apegamos a un resultado específico, que aparece alguien y estamos pensando, ojalá me elija, ojalá se comprometa conmigo, ojalá se quede a mi lado, y no elegimos nosotros. Y tenemos que aprender a elegir, a sentirnos dignos, a no conformarnos y a confiar en que la vida es abundante y en que cuando decimos que no a lo que no queremos, siempre aparece algo mejor. Covadonga, mencionas varias veces al creador o también lo llamas Dios y partimos de la base de que probablemente casi todas las personas que estén viendo este vídeo y lo vayan a ver después en diferido tienen una base espiritual, ¿no?, fuerte o al menos un interés por la espiritualidad. Pero si de repente llega alguien que dice, buah, yo no creo en Dios, no creo en un creador, no creo en absolutamente nada, ¿puede aplicar todo esto también? Porque, claro, ponerte a disposición de lo que el creador tenga preparado para ti cuando no crees que exista un creador, ¿eso cómo se hace? Bueno, a ver, hay gente que lo llama universo, vida, fuente, como lo quieras llamar. Yo es que, claro, como no me imagino mi vida sin creer en algo. A ver, cuando yo digo Dios, yo no me refiero al Dios católico, ¿vale? Yo no me refiero al Dios de la Iglesia, porque el Dios de la Iglesia era como algo separado de nosotros. Cuando yo hablo de Dios, hablo de nuestra esencia divina. Nosotros, en realidad, formamos todos parte de un macro ser. O sea, somos el mismo ser jugando a estar dividido, que yo lo llamo Dios porque es el nombre con el que más se conoce, pero lo puedes llamar conciencia suprema, fuente, inteligencia universal, universo, vida. Y esa inteligencia, o sea, yo es que a mí este tipo de preguntas me resultan muy incómodas porque yo no quiero convencer a nadie en que crea en nada. Yo es que como tengo la absoluta certeza en mi corazón de que existe una fuente de amor de la que todos formamos parte y de que esa fuente tiene un plan para cada uno de nosotros y que ese plan es nuestra perfecta felicidad y que siempre que sufrimos manifestamos toxicidad en las relaciones, manifestamos un toxicista, es porque lo estamos fabricando por nuestra cuenta desde el ego, desde la mente. Pero cuando aprendemos a sintonizarnos con esa inteligencia universal, con esa inteligencia suprema, aprendemos a co-crear belleza y magia para nuestras vidas, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que yo decía, pero Dios tiene que ser muy malo, porque el Dios que me enseñaron en la iglesia, ¿no? Porque hay guerras, porque hay hambre, porque hay miseria, porque hay crueldad, porque hay violaciones, porque hay asesinatos. Bueno, en realidad Dios es un padre tan magnánimo y tan amoroso que nos deja en este plano porque para que juguemos, para que tengamos libre albedrío y para que elijamos desde nuestra libertad cuándo queremos volver a fusionarnos con él y cuándo queremos volver a ser uno con él para co-crear magia y belleza. Lo peor que nos puede pasar en este plano es que nos muramos y en realidad no nos morimos porque somos espíritu, volvemos a nacer. Entonces, en realidad, aunque asesinemos, aunque violemos, aunque nos violen, aunque nos asesinen, todo forma parte de la ilusión de separación, es algo ilusorio, no es real. Y en realidad la única finalidad de este plano 3D es que llegue un momento en el que nos hartemos de sufrir porque todo lo que hagamos por nuestra cuenta nos va a generar sufrimiento y que entremos en rendición. Rendición significa en la entrega al Creador. En el momento en el que entramos en esa entrega y nos ponemos a disposición de la fuente para que use nuestra vida, para que se exprese a través de nosotros, esto es lo que se conocería en el cristianismo como hágase tu voluntad. Que bueno, que en realidad tú pones las palabras que quieras, ¿no? Yo entré en rendición el 14 de febrero del año 2013 y porque estaba harta, estaba viviendo un mobbing tremendo en el trabajo, una situación muy difícil, a pesar de que yo tenía un currículum espectacular y que me había esforzado mucho, pero era imposible. Y a las 2 horas de decirle me pongo a disposición al universo para que haga conmigo lo que quiera, me echaron del trabajo. Era un día de San Valentín. Yo al principio decía, qué cruel es echarme del trabajo el día de San Valentín. Ahora entiendo, ahora que han pasado más de 10 años, entiendo que era un regalo del amor para mí, que me estaban echando de un trabajo que no estaba sintonizado con mi corazón. A los pocos meses empecé a dar conferencias. Al año de esto, estaba dando una conferencia en Ecocentro y me vino a grabar Mindalia. Yo no los llamé y ellos a mí, o sea, digamos que por pura sincronía divina, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? La vida nos ama. Existe un plan para cada uno de nosotros. Existe una personita para cada uno de nosotros. Puedes llamarla alma gemela, llama gemela, no entro en las subclasificaciones, ¿vale? Existe alguien diseñado especialmente para ti. Y la vida está deseando dártelo. Pero no te lo puede dar mientras tú estás obsesionado con el tío bueno del gimnasio y tienes apego a una persona específica y yo quiero a Pedro, quiero a Pedro. Y Dios está pensando, yo tengo aquí para ti a Luis. Yo he pensado en Luis para ti, pero tú estás fabricando desde la mente apegado a Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Y no permites el regalo, no permites la magia, la belleza de lo que la vida tiene para ti. Es mucho mejor que cualquier cosa que tú pudieras desear y decidir desde el intelecto. Nosotros desde el intelecto no sabemos nada, no tenemos acceso ni al 1% de información, no tenemos acceso al campo cuántico de múltiples posibilidades, de modo que bloqueamos la manifestación de nuestro alma gemela obsesionándonos con una persona en específico, por ejemplo. De muchas maneras, ¿eh? No solo con eso. Bloqueamos la manifestación del alma gemela con creencias limitantes, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pienso, uy, tengo 46 años, a esta edad ya están todos cogidos, a esta edad solo queda lo peor, a esta edad me tengo que conformar con ser amante de alguien porque a esta edad ya están todos casados. Yo voy a manifestar esa, voy a manifestar una realidad en el plano físico porque nuestros pensamientos crean realidad, por eso co-crear consiste en sintonizar nuestra mente con la mente del creador, ¿vale? Pero si yo tengo una creencia limitante del tipo, todos están ya pillados, voy a manifestar una realidad en la que todos estén pillados y a mí no me quede más que comer mierda y ser amante. Pero en el momento en el que yo digo, no, yo no me conformo, yo confío en la vida, yo sé que la vida me ama, yo sé que la vida tiene alguien para mí, tenga 50 años o 125, la vida tiene alguien para mí. Hágase tu voluntad, muéstrame quién es, entro en rendición y me entrego, sé que hay alguien para mí, abro la mente a una creencia potenciadora, abro mi mente desde la escasez a la abundancia, puedo manifestar a ese alguien. Si yo pienso que todos los hombres son unos inmaduros que no se comprometen, esa va a ser mi verdad. Si yo pienso que existen, porque yo escucho a mucha gente, es que no hay hombres conscientes, sí los hay, hay hombres conscientes. Pero para que aparezcan en tu vida, primero tienen que aparecer en tu mente. Yo escucho a muchas personas, ¡buah, eso del alma gemela no es un cuento chino! Sí existe el alma gemela, pero para que aparezca en tu vida, primero tienes que abrir la puerta en tu mente a esa posibilidad, ¿vale? Luego otra cosa, donde te enfocas se expande. Si ponemos el foco en estoy sola, me falta, no tengo, qué mala suerte tengo, todos me traicionan, mis amigos me hacen daño, donde te enfocas se expande. Por eso es tan importante practicar la gratitud. Cuando empezamos a poner el foco en agradecer, aunque sea la comida, la vivienda, la ropa, agradece que esta conferencia está llegando a tu vida. Esto no llega a tu vida por casualidad, esto llega a tu vida porque la vida te ama. Cuando ponemos el foco en lo positivo, todo eso empieza a prosperar en nuestra vida, ¿no? Con la manifestación, otro bloqueo importante, la envidia. Cuando envidiamos a las parejas felices, o incluso con el dinero, yo veo mucha gente envidiar el dinero ajeno y ser así de izquierdas y tener como, ah, ese seguro que es un rico, aprovechado, un empresario. Bueno, cuando tenemos esa envidia de lo que tiene el otro, estamos bloqueando la manifestación de ese algo que es nuestra herencia natural y que es el deseo de nuestro corazón. Si yo tengo envidia de una pareja feliz, yo lo sé por experiencia, porque yo tenía envidia. Yo no le ponía un like a una pareja feliz ni de coña. Y cuando me di cuenta, empecé a poner likes a las parejas felices, a pedirle al creador, te entrego esta envidia, limpia mi mente, quiero sentir amor, quiero sentir dicha cuando veo, quiero poder celebrar la felicidad ajena. Y esa envidia la podemos reconducir en una oportunidad para desear, porque si tenemos envidia es porque en el fondo es un anhelo de nuestro corazón. Y la vida está deseando darnos dinero, darnos una pareja, darnos abundancia. El plan del Creador para cada uno de nosotros es nuestra perfecta felicidad. Pero lo bloqueamos porque si yo estoy emitiendo malos deseos para otra persona, estoy alejando eso de mí, de mi experiencia. Pero si por el contrario detecto que me pasa eso, yo puedo reconducir esa envidia y cuando veo una pareja feliz puedo decir, padre, yo quiero ser el siguiente, yo voy a ser el siguiente. Si lo veo, si está en mi vida, es porque yo soy el siguiente, porque todo lo que veo forma parte de mí. Nada se manifiesta en mi vida por casualidad. A mí me daban mucha rabia las películas románticas. Yo no las soportaba porque, bueno, yo tenía un trauma heavy, ¿vale? Bueno, pues yo me hinché a ver películas románticas hasta que ya no me generaba rechazo. Entonces, todo esto se puede sanar, se puede entrenar. La mente se puede entrenar desde una percepción de escasez a una percepción de abundancia. Bueno, el amor propio es fundamental, ¿no? El amor propio. Sí, a ver, si yo en pareja soy una peor versión de mí misma que estando sola, bueno, la vida me dejará sola. Por eso tengo que aprender a amarme para asegurarme de que cuando estoy en pareja no me pierdo en el otro. Porque si no he aprendido a amarme a mí misma previamente, la vida me va a dejar sola. Porque si en pareja la vida siempre está empujando nuestra evolución. Si en pareja me pierdo en el otro, si involuciono, si soy sumisa, si me desconecto de mí misma, si me pongo a intercambiar sexo por afecto y me desconecto de mí misma, obviamente la vida no va a dejar que yo tenga una pareja. Perdona, dale ahí, cuéntame, sí. No, perdona, Covadonga, es que nos están llegando un montón de preguntas y me gustaría que podamos incorporar también alguna de ellas, porque hay personas que tienen inquietudes, ¿no? Y además dejan comentarios muy bonitos para ti. Por ejemplo, dice, jo, gracias, Covadonga, por compartir. Crear desde la consciencia es una grandísima responsabilidad, alinearse espiritualmente. Ya aparecerá, dice, que ya supongo que forma parte de esta manifestación, la compañera de este tramo Juntos en la Vida. Muchas gracias. Pero nos hacen preguntas. Mira, por ejemplo, María a través de YouTube y desde Perú ha puesto varios mensajes, pero este creo que resume muy bien. Dice, cuando le dices a tu pareja que a veces es indiferente y me dice que a él no le gusta que le reclamen, ¿cómo ser mejor y no equivocarnos tanto? Y ella después decía, es que a veces parece como que yo estoy pidiéndole más de lo que él puede humanamente dar, ¿no? Entonces, cuando vale, existen estas diferencias... Es una pregunta muy pertinente, ¿vale? Nosotros tenemos que entender que al otro no lo tenemos que cambiar. Cambiar al otro es imposible. Además, no es amoroso. O sea, tú piensas que nosotros podemos ser asesinos en este plano, podemos ser violadores y Dios no se mete. Nos da libre albedrío y nos respeta absolutamente hasta que nosotros decidimos entrar en rendición. Es decir, ponernos a cambiar a otra persona no lo estás amando. Entonces, tú tienes que conectarte contigo y preguntarte, vale, a mí no me da lo que yo necesito. No me entiende, no me comprende, no me escucha, me muestra indiferencia. A él no lo tengo que cambiar, porque eso no es amoroso. Entonces, esta persona, tal y como es lo que yo quiero para mí. Y probablemente la respuesta sea, si te conectas contigo, la respuesta sea no. Porque es una persona que me muestra indiferencia, es una persona que no me hace compañía, es una persona que no me da caricias, que no me da mimos, que no me acompaña, que no me entiende. Entonces, cuando te conectas profundamente contigo, dices, yo no quiero una pareja que me muestre indiferencia. Lo dejas, lo sueltas para que él pueda continuar su camino y pueda encontrar a otra chica en su frecuencia. Porque obviamente no está en tu frecuencia, si no te entiende, ¿no? Y tú te quedas con ese vacío, pero conectada contigo. Y esa conexión amorosa contigo misma, ese amor propio que te hace decidir, yo esto no lo quiero en mi vida, le estás diciendo al universo, universo, quiero más, tráeme más. Y eso hace que manifiestes una pareja en una vibración superior, porque tú estás subiendo tu vibración como resultado de enfrentarte a ese miedo a soltar. Estás respirando el miedo a soltar, porque eso para la mente es terrorífico. Y entonces vas a manifestar algo más alineado con tu corazón. Y ahora porque todo esto es como me lleva una pregunta detrás de otra. ¿Se pueden trabajar ciertas cosas en la pareja? Por ejemplo, ¿no? Pregunta clave para Covadonga Pérez Lozana, ¿terapia de pareja sí o no, por ejemplo? A ver, yo creo que cuando no es, no es. Yo creo que, de hecho, todas las terapias de pareja al final lo que hacen es prolongar el chicle, porque al final lo acaban dejando igual, o sea, pueden durar un año, dos años, tres años, pero al final prolongar el estirar el chicle, estirar, ¿conocéis a alguien que haya entrado en terapia de pareja? No que siga junto, porque sí, gente que se conforma en relaciones de codependencia, hay muchos, pero ¿conocéis a alguien que haya hecho terapia de pareja que luego haya sido feliz? Y que luego haya recuperado la pasión, la conexión, la llama. No, es que cuando una pareja está en alineamiento con la divinidad, es fácil, fluye. No te digo, yo no te voy a decir que yo esté siempre de acuerdo con mi pareja en todo, porque no. Obviamente, él tiene su forma de ver la vida, yo tengo la mía, somos de diferentes culturas, de diferentes países. Obviamente, tenemos los dos miedos en diferente polaridad, pero lo resolvemos todo de una forma amorosa. O sea, una pareja consciente no te va a decir, a mí no me reclames, no me hagas reclamos. No. O igual te lo dice en un momento que está enfadado, pero luego se para, reflexiona y tiene un diálogo consciente contigo y trata de aprender de lo que le estás diciendo y trata de ver qué puede cambiar de lo que le estás diciendo. O sea, no es que yo nunca le reclame nada a Mariano. Claro que a veces le digo, oye, esto igual en un momento de calentón, incluso yo a él se lo puedo decir, ¡ay, déjame en paz, no me reclames! Pero cuando una pareja es consciente, tú siempre te paras a pensar, a reflexionar, oye, ¿hay algo en lo que él me está diciendo que me pueda ayudar a ser mejor persona? Y él también, ¿no? Entonces, al final, los dos reflexionamos y venimos, oye, perdóname esto que te digo, oye, tal, hoy, y nos abrazamos y nos damos mimos y nos ayudamos a crecer. O sea, cuando una relación está en alineamiento con la divinidad, no necesitas que ningún tercero intervenga y te venga a decir cómo llevarte mejor, porque ellos dos, hay tanto amor que ellos mismos se autorregulan y se quieren amar, entonces se abren a comprender lo que el otro le está diciendo. O sea, una relación consciente no es una relación perfecta, porque todos estamos en el 3D y todos tenemos miedo. Y todos estamos evolucionando y todos estamos creciendo. A ver, si estuviéramos ya iluminados, no estaríamos en el 3D. Pero una relación consciente se caracteriza porque la ternura es la tónica general de la relación. Y los conflictos se abordan con ternura, con consciencia y con responsabilidad. Si yo abordo con responsabilidad un conflicto, yo soy capaz de ver qué parte es mía. Entonces, lejos de enfadarme, igual me enfado en el momento, pero quiero decir, cuando lo reflexiono, lo veo como una oportunidad para crecer. Pero claro, para poder tener una relación consciente, el que tienes enfrente tiene que estar en tu vibración. La espiritualidad nos hace creer que todo el mundo que llega a tu vida está en tu vibración. Y no es cierto. No es cierto. En el 3D hay mucho rango de frecuencias. Interactuamos con muchas frecuencias a lo largo del día. Entonces, tú no puedes tener una relación consciente con alguien que no está en tu frecuencia. Tú no puedes tener una relación consciente con una persona que no es la persona que el Creador ha pensado para ti. Incluso aunque estuviese en tu frecuencia, si no es, no es. Yo, Covadonga, y comparto siempre desde el absoluto respeto, ¿no? Pero me gusta también que se genere debate. Hay muchas cosas en las que resueno muchísimo contigo. En esta concretamente tengo como, me siento un poco reticente. Yo sí conozco a una pareja que hizo terapia de pareja y mejoró su relación drásticamente y son muy felices. Creo que a veces, o al menos esa es mi percepción, también soy mucho más joven que tú. A lo mejor la Dalai de 46 años lo piensa y lo siente diferente. Pero creo que muchas veces necesitamos alcanzar un cierto grado de madurez para aprender a resolver también las cosas desde ahí, ¿no? Desde ese amor. Entonces, no sé, al menos no me gustaría como que todo el mundo se quede con la sensación de que no hay nada que hacer por su relación si están teniendo conflictos. Al menos a mí no me gusta pensarlo así, pero es, por supuesto, solamente una valoración. A ver, yo creo que las personas tenemos que ser muy honestas con... Bueno, lo primero, yo no estoy interesada en el debate. ¿Vale? Yo no estoy, absolutamente no, yo no quiero debatir con nadie, yo expongo mis creencias, a quien le sirva bien y si no, quien no le sirva que lo tire a la basura, ¿vale? Pero yo creo que las personas tenemos que ser muy honestas con que si lo que yo estoy viviendo en esta relación es aceptable o es tóxico. Si lo que estoy viviendo es tóxico, no me creo que alguien entre en una terapia de pareja y sea muy feliz. Y yo eso de que conozco un tercero que es muy feliz, a mí que me lo cuenten en primera persona. A mí las historias de terceros, a mí en primera persona. Bien, pues vamos a seguir entonces con las preguntas de las personas que nos han ido dejando. Ángeles Express, a través de YouTube, Cova Hermosa, ¿alguna recomendación? ¿Cuándo es una oportunidad de la vida o es solamente una prueba? Gracias, te amamos. A ver, todos son oportunidades y todos son pruebas, ¿no? Pero sí es cierto que la vida nos pone exámenes cósmicos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es un examen cósmico? Si yo tengo la tendencia, que yo lo hacía mucho antes, de dar dinero para que me quieran, de comprar el amor, porque no me siento digna, porque tengo mucho miedo que me abandonen, entonces doy dinero, tal, salvo a la gente para que me necesite, me hago necesaria para que no me puedan abandonar, ¿vale? Un examen cósmico, cuando me estoy sanando eso, es que la vida me ponga a una persona que me quiera, pero que al mismo tiempo me pida dinero, ¿vale? Entonces la mente, que es lo que sabe hacer, te va a decir, dale dinero, porque entonces esa persona se va a quedar a tu lado y no te va a dejar. Pero tu corazón te va a decir, no le des dinero, pero es que si no le doy dinero me va a abandonar. Escúchate, no le des dinero, no te hagas necesaria para que te quieran, escúchate. Entonces, cuando te sanas, cuando dices no, no te doy dinero, y esa persona te abandona, pero manifiestas algo mejor, otro examen cósmico, ¿no? Hay mucha gente que intercambia sexo por afecto, ¿vale? Mucha gente que, bueno, pues que utiliza, o sea, que tiene la creencia de tengo que ser deseada para ser amada, ¿vale? Cuando empiezan a sanarse, aparece alguien que las desea y a priori es una persona atractiva, pero esa persona no se compromete, no les muestra reciprocidad. Entonces la inercia de la mente te dice, echa un polvo con él, engánchale por el sexo, venga, engánchale por el sexo. Y ahí es donde tú te tienes que escuchar y decir, no, no, yo soy digna de amor, yo quiero a alguien que me quiera por quien soy, no tengo que enganchar a nadie a través del sexo. Entonces, el examen cósmico, ¿cuál es? Decir no. Y esa persona, que igual es físicamente muy atractiva y aparentemente muy atractiva, se va. Pero como tú estás escuchando a tu corazón, te acercas más a manifestar a la persona que el Creador tiene para ti. Pues nos quedan un montón de preguntas de un poco en el aire porque no da tiempo a contestarlas todas. Voy a lanzarte una más y ya vamos a buscar cierre para este espacio. Rosa María dice, yo tengo apego ansioso y mi pareja apego evitativo. Ya llevamos 9 meses, siento que ha cambiado mucho, pero hay momentos en que duele su comportamiento. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Vale. Tú tienes apego y él tiene miedo a la intimidad y a la vulnerabilidad. Es que a mí lo de apego evitativo, el término apego y evitativo a la vez, no, yo es que vengo del no dualismo. Entonces, bueno, tú tienes apego y él tiene miedo a la vulnerabilidad y a la intimidad y huye, ¿no? Huye de ti. Vale, ¿qué puedo hacer ahí? Yo lo pondría en manos del Creador. Y le diría, si esta no es la persona que tú has pensado para mí, que desaparezca de mi vida. Yo no puedo aconsejarle a alguien que se esfuerce, que cambie, que aguante, que transija. Es que esas cosas siempre van a... Bueno, no lo sé. Yo lo pondría en manos del Creador y vamos a suponer que es una pareja en alineamiento. Pues trataría de ser muy amorosa, trataría de ser muy comprensiva, pero si ve, trataría de no exigirle... Trataría de hablar con él, porque tienes miedo, no tengas miedo, conmigo puedes ser vulnerable, yo no te voy a rechazar, yo no te voy a juzgar, puedes abrirte conmigo. Pero si veo que la cosa no evoluciona favorablemente y que cada vez va peor, es que lo normal es que la indiferencia vaya seguida de desprecios y los desprecios de humillaciones y eso acaba derivando en toxicidad. Pero bueno, vamos a tratar de pensar... Vamos a pensar que yo fuera terapeuta de pareja, ¿no? Y venís a mí porque queréis solucionar vuestra relación. Yo qué os diría, bueno, trata de ser muy paciente con él, trata de ser cariñosa, de ser comprensiva, de no reclamarle, de no exigirle y de explicarle que él puede confiar en ti, que él puede contar contigo, que él puede abrirse, que no tiene que tener miedo a abrirse. Eso sí, Sí, pasado un tiempo prudencial de 6 meses, no ves ninguna mejora, sino que incluso ves que él empieza a hacerte desprecios, plantéate que quizás ahí no es. Y para salir de dudas, no hay nada como la invocación de Padre, por favor, si no está en alineamiento con tu voluntad, muéstramelo. Y la vida te ama tanto que la vida te lo va a mostrar. Pues antes de lanzarte última pregunta ya de cierre, para que también puedas despedirte de todas las personas que nos están viendo, voy a compartir algo que en Mindalia nos ilusiona muchísimo. Decía Covadonga, nosotros nos encontramos en Ecocentro de una forma así muy casual hace mucho tiempo, pues volvemos a hacer un evento presencial que además organizamos nosotros. Estamos ilusionadísimos porque van a estar grandes expertos en muchísimas cosas, así que aquí lo comparto por si alguno de vosotros quiere sumarse este 27 de septiembre y así nos conocemos, nos abrazamos y podemos charlar en persona. Volvemos en muy pocos segundos para el cierre de esta entrevista a Covadonga Pérez Lozana. Hay días que lo cambian todo y entonces comienza el verdadero viaje para recordar quién eres, para sanar, un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Pues ahora ya sí, os animo a todos a que podáis entrar a Mindalia.com en el apartado Congresos y reservar vuestras entradas. Allí vamos a estar muy ilusionados esperándoos y con un montón de sorpresas. Covadonga, para cerrar, has hablado de una pareja alineada, has mencionado a tu pareja actual con muchísimo amor, además, Mariano, y yo te pregunto, y no por saber de tu vida personal, sino para que sirva de ejemplo a otras personas que nos estén viendo. ¿Una pareja consciente, una pareja en alineación con el Creador puede también finalizar la relación? Eso es una muy buena pregunta. No lo sé. No tengo la respuesta para eso. Espero que no. Me gustaría que fuera para toda la vida, pero decirte que va a ser para... Es que hablar de futuro... I don't know. I hope so, pero no lo sé. Pues a mí me gusta que cerremos con un I don't know, porque quiere decir que siempre estamos pues aprendiendo cosas nuevas y que hay respuestas que todavía no tenemos. Covadonga, muchísimas gracias por este ratito, por compartir tan honestamente lo que piensas y lo que conoces, lo que sabes. Te mando un súper beso y te dejo un segundito para que te puedas despedir. Bueno, yo no sé si he sido muy cortante cuando he dicho lo de no estoy interesada en el debate. Lo siento si he sido muy... Pero es que la verdad es muy honesta, ¿no? Yo tengo tan claro este tema, llevo leyendo, he leído todo sobre este tema desde hace más de 10 años. He trabajado en este tema exhaustivamente, he diseñado contenidos súper innovadores, acabo de escribir un libro de 400 páginas que se llama Creando Amor, tengo un curso de un año. Entonces, yo no hablo de las cosas que no sé, pero en este tema soy experta y cuando profiero una opinión no lo hago con ligereza. Entonces, a mí no me gusta entrar en debates, porque además ahora hay un montón de corrientes, de tendencias, de ideas, pero tampoco me gusta que me cuestionen así cuando expreso algo que de lo que siento la certeza en mi corazón. Yo te agradezco, Covadonga, ese comentario, pero también necesito que tú y todas las personas que nos ven, ¿no?, entiendan que esto es una entrevista en la que obviamente la experta eres tú, faltaría más. Yo soy una mera colaboradora en la conversación, pero siempre he considerado, y son también muchos años ya los que creo que me avalan en Mindalia y haciendo entrevistas, creo que trato siempre de dar mis puntos de vista o de lo que conozco para enriquecer. Si en este caso no ha sido así, te pido disculpas, pero para mí es importante que haya libertad en la conversación, tanto por parte del especialista como por parte de la persona que se planta aquí a charlar, ¿no? Y a veces no es fácil precisamente por eso, porque vosotros sois expertos, nosotros no, y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo creo que con esto nos quedamos. Creo que ha habido muchas cosas que la gente que nos ha visto va a sacar como súper enriquecedoras de esta conversación y lo emplazamos a algún otro momento en el que también nos veamos aquí de nuevo. Muchísimas gracias a todos, un abrazo gigante, gracias Covadonga y hasta el próximo directo de Mindalia.com.